Alimentando neuronas, elevando espíritus, subiendo como nadie el nivel del ser humano. Aquí estamos un día más. El lobo aprieta. Te zaste del mal rollo y durante una hora vive lo mejor en música libre. Oh. cosmic arena. Think of the rivers of blood spilled by all those generals and emperors, so that in glory and triumph they could become the momentary masters of a fraction of a dot. Think of the endless cruelties visited by the inhabitants of one corner of this pixel on the scarcely distinguishable inhabitants of some other corner. How frequent their misunderstandings. How eager they are to kill one another. How fervent their hatreds. Espacio aparentemente vacío, surcando por el negro universo. Desde el Dusted Jazz, volumen 2, Genova 7. In Space, un espacio ayudado también por Hugo Kang. Las noches estrelladas del lobo. Ándale, ándale, ándale, ándale. La noche del hombre lobo. Budat, man called Robert Cantrell Tower, preacher that man at the microphone stand, to only buy land and live to the land so grand. Dedication to each and everyone. Bound to lead the way no matter what they do, no matter what they say. It's the order of the day as I would treat it. We'll be right back.

Rocas y piedras miran al infinito, al que marca el hombre lobo. Discurriendo musicalmente los minerales de David Whitman. Vacaciones te aburres, siempre puedes contactar con el hombre lobo y largar con él. Facebook, La Noche del Hombre Lobo. También puedes hacerlo a través de Twitter, Noche Hombre Lobo. Y claro, como no, puedes visitar tranquilamente, sin ningún tipo de miedo, la guarida del Hombre Lobo, la noche del Hombre Lobo.org. Nunca más estarás solo, ¿eh? At night, they'll Ahí todos vamos, ¿eh? Y es que con la que nos espera mejor templar los nervios. Ay, el ser humano. Si escuchara un poco más su parte animal, otro gallo cantaría. Y si no cantase, la paella iría. Tratado para todo tipo de enfermedades, lo dispensa el Dr. Flips. The Philby Treats, un decálogo de bondades, bondades bonitas. ¿Pero me vaya a pagar por esto o no? Este es el mejor autobús al que subirse, repleto de música y línea directa sin paradas a las estrellas. Queridos hermanos, olvidaos del pecado, olvidaos de navegar en internet y dejar el joyo Facebook y venid todos juntos a la noche del hombre lobo, la noche del hombre lobo, la noche del hombre lobo, ah, la noche del hombre lobo, guau, la noche del hombre lobo. Thank you. trabajéis con el coco, usar siempre la materia gris. Y sobre todo, por encima de todas las cosas, el sentido común, ¿eh? Es vuestra mejor arma. Palabra de Hombre Lobo. Noches extrañas, las de Inmarchik. Subieron el recibo de la luz, saben que nos subieron el IVA, los impuestos, que no tendremos ni para turrones estas navidades, pero es igual, no nos importa, porque la noche del hombre lobo es gratis. Can I speak of this? Sea un poco animal, ¿eh? También tiene sus derechos. Y el de mordiscar en una playa no se lo quita nadie. Para poder retozar tranquilamente, se inventaron las vacaciones. Y que son las mismas que se va a tomar, sin más, el licántropo. Un poco de relax para volver con los colmillos afilados. Volveremos a musiquear el 15 de septiembre desde esta misma sintonía 107.9 de Radio Abrera. Bye bye y buenas vacaciones, amigos. What's in a name? That which we call a rose by any other name would smell sweet. So Romeo would, were he not Romeo, called, retain that dear perfection which he owes without that title. La noche del hombre lobo. Thank you. Bienvenidos a la noche del hombre lobo.